De los temas románticos, para todas las muchachonas malas, compa Gavito. Si no vas, compa Chato, y que truene la MP viejo, márquele. Claro que sí, hacerme el ciego, vivir, mentir. Sigo tu juego y me haces sufrir, pero me gusta, sabes que sí. Y lo que sientes, claro que sí, estos problemas los vi venir. Con un pendejo te vi salir, pues por dinero, claro que sí. Me prendo un gallito para relajarme, solo pensando si verte o dejarte. Qué difícil esta situación, y es que compartirte está cabrón. Pero quiero mirarte, el pasado ya no me es importante. Un balazo pa' mi corazón, enamorarte de una traición. Pagavito, ¿no vas con Pachata? Ando bien triste, ando bien sad. Ni 3 millones me hacen cambiar. Lloro tus besos, lloro en París. Solo tus besos me hacen feliz. Todo lo malo me gusta a mí, y pa'l carajo yo soy así. Otra palabra más pa'l viento, no hay que arruinar nuestra relación. Me prendo un gallito pa' relajarme, solo pensando si verte o dejarte. Qué difícil esta situación, es que compartirte está cabrón. Estoy ciego pero quiero mirarte, el pasado ya no me es importante. Un balazo pa' mi corazón, enamorarte de traición. No, compa Chato, a todas esas niñas malas, viejo. Sabes que revés, compa Gavito. Estaba chiquilla. Dale, le jale, compa 15. Pura marca MP, ma boy. No hay otra.